tres o cuatro atados fumados vos, Martino, mirá vos. Pero hace mucho tiempo, ya. Uy, ahora se va a enterar mi papá. Hace mucho tiempo, se va a enterar. Y bueno, es así. Está el señor Pablo Amado, el turco Amado, y el señor Guillermo Martino, con invitados a la mesa para desarrollar un tema como lo vienen haciendo en las últimas semanas. Un tema es el tema de la picada, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Es un recreo que nos vamos a tomar hoy con Guille, ¿no es cierto? Porque los dos invitados se van a dedicar a hablar. Eso, ¿no? Ese corcho. No, hoy la verdad que, bueno, venimos con esta serie de presentaciones de los chicos que a partir del sábado, del primer sábado de septiembre, pasarán, o segundo, no me acuerdo. Hay un jueves, no es un sábado. Pasarán a ser sommelier ya diplomados. Ajá. Y están de alguna manera presentando cada grupo determinados consejos, determinadas clases, o como lo quieran llamar. Y hoy está muy bien. Encuentros culinarios parecen estos, ¿o no? ¿Qué cosa, perdón? Encuentros culinarios. Encuentros culinarios, sí, con todo lo que están trayendo. ¿Que son alumnos de dónde? Del EPAC, de ahí de 250 y 51, de la Escuela Platense de Artes Culinarios. Vos sabés que el lunes que viene, estoy mal con los días, me van a tener que corregir. Dale. Estoy un poco nervioso porque me está escuchando Gustavo Di Mauro y Tarcisio Martino, que son dos excéntricos. Sí, claro, sí. Tomadores de vino, sí. Alma Mora toma, no, hay que matar. No. Ah, mirá vos. Mirá hay que matarlo. Tu hermano. Sí. No, y ahí me dice, pero bueno, decir que el vino siempre es bueno. Sí, sí, sí, sí. Bueno, para lavar el auto, el Alma Mora te queda un brillo. Favor, te da. No, está muy bien. Está muy bien ese vino. Pero no sé ni lo que estaba, diciendo. Me fui por la rama. Te fuiste totalmente, sí. No, estaba diciendo el EPAC, que venía el último examen de los muchachos. En la calle 2, y el lunes se va a hacer la clase presentación de lo que va a ser el nuevo grupo que empieza en septiembre la carrera de sommelier. Así que si alguno está interesado en ir a escuchar la clase, que es libre y gratuita. ¿Dónde es? En 2:50 y 51. A las 6 de la tarde, llamen al EPAC. Avísenle a Marcelo Minotti a ver si puede reinsertarse al grupo. Claro, bien. Si llaman al EPAC le van a dar detalles. Así que bueno, hoy está Martín Schiaffino y tiene un sobrenombre, está Gastón, pero tiene el sobrenombre Néstor, que le he puesto yo. ¿Cómo? Pero bueno, Gastón. Néstor es el sobrenombre. Es el sobrenombre de Gastón, sí. Una cosa que durante. Lo llama como otro compañero. Todo el año fue así. Y él me corrige, Gastón. Antes me decía profesor, después señor Guillermo, ahora me dice gorda. No sé por qué. Pero uno fue tomando confianza a medida que va pasando el año, ya se están recibiendo. El vino habla por nosotros. Néstor, entonces, Néstor. Néstor, le decimos Néstor. Yo prefiero Gastón, pero no hay problema con Néstor. Ah, vos preferís Gastón. Sí. Listo, Néstor, entonces, Néstor. Yo solamente hago la introducción y después lo dejamos a ellos. No, Gastón y el señor Schiaffino, ¿no? Apellido prócer uruguayo futbolero. Bueno, claro, muy bien. Es verdad. Entre tantos. Ustedes recuerdan que tuvimos la visita acá de un excéntrico hacedor de vinos con Santiago Salgado, que hace cepas exóticas. Bueno, tuvimos acá un programa con él y el último producto que sacó se llama El Fabuloso Tónico del Doctor Matamoro. ¿Cómo todo así se llama? Ese es la etiqueta es muy original, donde está, es como el milagroso tónico, claro, sí, el famoso milagroso. ¿Se acuerdan que iban por los pueblos y servía desde el crecimiento del pelo hasta problemas estomacales? Sí, sí, claro, sí. De todo. Bueno, y la característica de esto es que en la etiqueta, el doctor Matamoros, que está aquí, en la esquinita, es una creación de acá de Gastón Néstor, que fue quien creó este personaje, y el amigo Salgado, cuando lo vio, le regalaron un cuadro a él, cambió la etiqueta que tenía antes, porque antes era otra caricatura, y puso esto, así que tenemos acá el creador de la etiqueta. Bueno, ya comenzamos con el tema, ya nos adentramos en la cuestión, pero mientras el señor Martino va sirviendo justamente. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Segunda hora de Cisteros en el aire de la radio, 8 minutos después de las 3 de la tarde. Aquí en Data del Vino estamos con el señor Schiaffino. Y el señor, ya no sé, ya, Néstor, no, no sé. Gastón no, Celo. Ah, Gastón. Gastón Celo, muy bien. Y el Turco Amado, por supuesto, y el señor Guillermo Martino. Bueno, comiencen con la clase, nomás somos todos oídos, ¿eh? Somos todos oídos, escuchamos. Bueno, buenas tardes, aunque todo. La idea de esta clase, que es parte de las prácticas que hacemos en esta carrera de sommelier, ¿en dónde, Pablo, la carrera? En 2, 50 y 51, en claro, el EPAC. En el EPAC, para que quede claro. Después la Platense, Artes Culinarios. Muy bien. Perfecto. Decidimos abordar un tema que mucha gente esté en el ambiente o no por ahí, va a estos lugares, la Feria de Vinos. Uh-huh. La idea es dar algunos consejos desde el punto de vista de los que participan. Sí. Y también Gastón va a dar una forma de pensar de cómo se organiza una feria, que está organizando una feria en ACLO. Entonces, bueno, podemos empezar con los... Yo hice 15 más o menos tips de cómo prepararse, qué hacer a la hora de ir a una feria. Primero, si podés conseguir entradas anticipadas, siempre van a ser mucho más baratas. Uh-huh. Para no caer el día de la feria a la puerta. Sí, claro, sí, sí, hay que comprar las anticipadas. Exacto. Y si sos o conoces algún sommelier, siempre tienen ahí para dar alguna ayuda o alguna... No pongas de sacar a Pablo, este organiza feria. No, está perfecto. Bueno, no, en el caso de él nunca me ha llegado una entrada. Pero no, va, claro, conozco, tenés razón. Amigos, sí, regalo. Por ahí. Y mira la que hago ahora en septiembre. Algún 2x1 o algo siempre ahí dando vueltas si tenés algún conocido en el mundo de los sommeliers. Uh-huh. Bueno, otro tip es ir con ropa, si es posible, oscura, por cualquier derrame de vino, más para las señoritas. Eso es muy importante. Muy importante, es cierto. Es muy importante. Para las señoritas es un detalle. Para unos que bueno, somos medios animalitos, sí, no nos importa, pero... Buenas. Las chicas que van muy arregladas, por ahí en color oscuro, una mancha de vino que es muy normal cuando hay mucha gente. Sí, claro, sí, sí, sí. Y no usar perfume. Ah, perfume no hay que usar. El perfume anula todos los sentidos que vos vas a poner en un vino para olfarlo, como uh-huh. nos ha enseñado nuestro profesor. Claro, cómo está en nariz y cómo está en exacto, boca, esas cosas. El perfume, sí. Cuando hay mucha gente con perfume, está en la mente y como que se satura. Ah, no hay que perfumarse. No. No hay que ir con perfume a las ferias, ¿eh? Este es un buen consejo, esto nunca lo dijiste, Martino. No, yo en realidad siempre hablo de las catas. Ya lo de la feria está bueno también porque si no sería una colección de perfumes ahí. Pero claro. Es un detalle que por ahí no se cuida tanto, pero está bien, está muy bien darlo como un tip, me parece muy importante. Bien, bueno, continuamos. El orden de, ¿por dónde empezar una feria? Esto porque sí, hay tantas cosas. Sí. Lo ideal, o sea, como lo dicen los vinos, es empezar por los espumantes primero. Sí. Luego continuar con blancos, rosados, uh-huh. tintos, y si hubiera vinos de postre para lo último, bien dulces. Un tema de que si vos arrancás con ese, bueno, voy a ir a tomar los cabernet porque me gustan. Ya la boca va a estar muy agredida, entonces vos vas a ir a probar un blanco o un rosado y te va a decir esto no tiene sabor. O sea, ir de menor a mayor es la idea. Uh-huh. Para poder disfrutar cada bebida que a vos te guste. Y después, bueno, encarar, vos podés elegir un tema y decir, bueno, hoy voy a probar los cabernet franc de la feria. Y sí. No probas nada más. Claro. O me voy a dedicar a espumantes. O sea, eso depende con qué. Cada cuánto. Pero el espumante feria. Siempre se aconseja, lo hemos charlado varias veces con Martino, porque es justamente todo lo contrario a lo que se hace en cualquier fiesta que uno organiza, sí, cierto. En una cena. El espumante siempre va a lo último. Es una costumbre, ¿no? Bueno. Pero en realidad debería ser al revés. Nosotros, cuando arrancamos la carrera, todos decíamos lo mismo. Y hemos aprendido que con un espumante se abre el paladar, se comienza a disfrutar todo mejor. Que no es algo muy usado. Siempre, como decís, es para lo último, para brindar. Uh-huh. Bueno, después, lo ideal es comer antes de ir. Las ferias siempre arrancan tipo 7 de la tarde, uno estuvo todo el día trabajando, por ahí comiste la media, como no, y caes a la feria con nada en el estómago. Al segundo vino, te has dado vuelta. Sí, claro, sí. No podés seguir, acá la gente se ríe porque nos ha pasado a todo. Uh-huh. Entonces, si vos podés comer bien en el almuerzo o una horita antes, dos, comer algo, te va a ayudar a poder sobrellevar mucho mejor la cantidad de alcohol que vas a ingerir. Que vos no te das cuenta porque son pequeñas muestras, pero en todas las horas se suma. Uh-huh. Y después, bueno, a la hora de... Siempre con algo en el estómago. Sí, siempre. Uh-huh. O sea, de poder absorberlo mejor. Lo ideal es, si vos sos una persona que vas a tomar o probar la mayor cantidad de vinos que hay en la feria, es ir temprano. O sea, si la feria abre a las 7, ir a las 7. Ajá. Pues si vos caes a las 9, 10, una ya está lleno de gente. Sí. Y otra, te queda, normalmente a las 11, 12 ya terminan, ya los vinos de mejor calidad se tomaron. Mm. Entonces lo ideal es ir temprano para poder charlar con los sommeliers, con los enólogos. Pues si vos a las 7, a las 11 ya estás, ¿o no? Otro de los puntos que todavía no llegamos, pero bueno, ya que está, lo decimos ahora, es yo las primeras ferias que asistí, a las 11 quedaba arruinado, porque tomaba todo lo que me daban. Claro. Después dije, no puede ser, termino mal una feria. Entonces empecé a tomar, oler, tomar, y lo que no me gusta, después del primer sorbo, se tira. Uh-huh. O sea, tomar realmente lo que a vos te resulta interesante o te gustó, y así te permite sobrellevar una feria con mucho más decoro y llegar al final de la feria enterito. ¿Y está bien repetir en una feria? Repetir, que quedarte en un stand, por ejemplo, me gustó este y me quedo ahí y sí, tomo eso. Vos en un stand tenés muchas opciones, no es solo un vino. No, no, claro, sí. Podés ir de menor a mayor en cuanto a calidad o repetir. Si vos, a mí me pasa, vinos que he dado vuelta todo, y después este vino me encantó, voy a pedir un poquito más para poder disfrutarlo con tiempo, aromas, aristas, sabores. Eso tranquilamente. Es importante pedirle al que está en el stand que te sirva muy poco. Sí. Claro. Después ves. Después ahí, dame de nuevo, pero sí. Porque si no se desperdicia mucho vino. Claro. Ahí están atendidos por promotores, promotoras o por un enólogo que no sabe lo que es un servicio, porque saberlo, o el dueño de la bodega, y sirven generosamente, y eso es un grave error, tanto para la bodega, para el vino, como para el participante de la feria, porque lo coarta, lo llena de entrada, digamos. Entonces hay que pedirle que sirva muy poco, catarlo, y después ahí sí, le das una segunda oportunidad, o ya está, ¿verdad? Entonces te da más posibilidad de seguir... Perfecto. De recorrer más. Bueno, bien. Bien. Si pueden ir acompañados, o sea, con una pareja, amigos, siempre es mucho más ameno. Uh-huh. Puesto que te vas a divertir más, la vas a pasar mejor. Lo ideal es ir a una feria a probar lo que vos no conocés. Sí. O sea, si vos en tu casa todos los fines de semana tomás Malbec, no vayas a tomar Malbec. Claro. No, si ya conocí alguna bodega, esta me gusta, voy a esa porque no, me gusta. Dejala de lado, pasala. El tema es probar. Si tenés tiempo, volvés, pero claro. Probá las cosas que te hayan dicho, o cepas extrañas, o blend, cosas que te puedan sorprender, porque si no terminás tomando siempre lo mismo. Sí, claro. Y acá nuestro compañero organizó una feria que era 0% Malbec. 0% Malbec. Estaba espectacular. Y la gente le pedía Malbec, ¿no? Pero era 0% sí, Malbec. Hubo gente, es verdad. Y sí, claro, sí. Sí, hubo gente que pidió Malbec, podés creer. No, pero está muy arraigado el Malbec. Que no es malo, ajá, pero hay tantas opciones que a veces conviene dejarlo de lado. Uh-huh. Memoria. En esas ferias uno prueba muchas cosas. Sí. Y vos volvés a tu casa a la noche, no, este vino me gustó. ¿Y cómo se llamaba? No te acordás. No, porque no te acordás cómo te llamaba. No te acordás vos, si dónde dejaste el auto, si fuiste en auto, no te acordás nada. Entonces, le das a llevar o algo para anotar, o celular, foto. Entonces vos al otro día agarrás el celular, lo abrís, si hay fotos que no se puedan ver, las borrás. Y si no, las fotos que de etiquetas que te gustaron, las tenés ahí. Entonces podés. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Los que están en el mundo del vino, cuando van a una feria, que vos recién decías y no te acordás porque empezás a tomar, ¿se puede evitar eso? Terminar mamado, hablando entre comillas. Mamado. A ver, no, alcoholizado. ¿Usted le parece amado una tremenda para eso agua? Convengamos que un sommelier profesional va a tomar un vino y va a escupir el 100%. Los que vamos a las ferias, o sea, nosotros estamos a punto de ser sommelier, también lo tomás porque te gusta. O sea, vos podés evitar, vos ves gente en las ferias que va con mucho decoro, termina perfecto, después ves gente que va y paga una entrada. Y piensa que por haber pagado la entrada de 200 pesos se tiene que tomar la vida. Bueno, eso me ha pasado. Y están los que vuelcan. Pero gente. Esa gente no tiene una cultura del vino. No, van al evento social. Claro. Van de levante, digamos, sí, porque hay de todo en la feria. Sí, y van a tomar, pero terminan arruinados. Sí, claro. O sea, yo cuando voy a, con amigos a divertirme y a conocer vino. ¿Sí? Uh-huh. Y aprendí después de la tercera feria que tengo que regular. Porque si no regulás, morís. ¿Cuántas ferias te costaron? A la tercera. Ah. La primera y la segunda no me acuerdo ni cuándo fueron, ni dónde, ni qué hice. Está bien. Sí, entonces ahí tuvimos un poco complicado. Bueno, después hablar lo más que puedas, por eso el tema de ir temprano, con enólogos, con sommeliers, si saben, a veces están los dueños de la bodega. Uh-huh. Eso te permite entender más o conocer más de los vinos, y es muy importante. O hasta a veces te salen, bueno, vení a visitarme a Mendoza, a bodega, o sea, la gente es muy abierta en el mundo del vino, más los propietarios de las bodegas. Uh-huh. Bueno, tomar mucha agua mientras vas degustando siempre, y cuando volvés a tu casa, porque eso hace que al otro día estés perfecto. Ajá. Muchas el doble veces... de agua de lo que se toma de vino. Exacto. Cuando uno va a un restaurante, tomas una copa de vino, dos vasos de agua. Claro. Una copa de vino, dos vasos de agua. Con eso te hidratás y al otro día, mientras no hayas pañales. Tomado, sí, pañales siempre, sí. Sí, el baño cerca. Y lo último, bueno, disfrutar y brindar con los amigos, que es lo que hace el vino une gente. Son los tips. Yo agregaría, me parece, ¿me lo podés pasar? ¿Cómo no? Está muy bueno lo que hizo él, me parece muy original además. Sí. Yo agregaría dos cosas. Una que es volver en remis. Perdón, pero está aprobado, ¿no? No sé, eso lo vemos ahora. volver en remis. O sea, uno prepárese, no prepárese para el remis. Póngalo dentro del precio, sí, arregle con amigos, que lo vaya a buscar a alguien de la familia. Eso es muy importante porque si no, puede ser una muy mala experiencia. Mm. Y como decía José Luis Álvarez Formosel, ¿lo recuerdan? Sí, claro, sí. Gran amigo de Hangling. Sí. Es muy importante antes de salir, independientemente si comimos, si no, bueno, sí, hay que comer, es tomarse lo que uno pueda, hasta 3 o 4 cucharadas de aceite, de oliva, más rico. ¿Eso cuándo? ¿Antes? Yo eso lo iba a poner como dato, pero me pareció un poco en desuso. No. Porque lo decían nuestras abuelas eso. Yo lo sigo haciendo porque es una manera de impermeabilizar el estómago, y uno tiene un resto mucho más importante. Esto antes... Evidentemente, perdóname. ¿Antes de salir? Antes de salir. Sí. Evidentemente, en el último evento que tuvimos, yo me olvidé de tomar el aceite de oliva, se notó. Por eso me río. Tomaste el de principio, ¿no? No, ahí sí, pero era poco eso. Bueno, muy interesante esto de los tips para las ferias. Si hay algunas consultas también, enseguida iremos con eso. Sí, le toca a Gastón, claro que yo estoy viendo las copas acá, ya están vacías, no hablamos nada del vino, es una cosa impresionante. Gastón, te escuchamos. Hernán, bueno, gracias por el espacio, Hernán, Siesteros, Pac y Martino y Amado. Yo les quiero comentar, ya que estamos hablando de ferias y que armamos esto temático, que en la sede de ACLO, en 137, entre 60 y 61, vamos a tener una feria de vinos el sábado 26 de agosto entre las 19 y las 12 de la noche. Va a haber más o menos alrededor de 30 stands entre bodegas, vinotequeros y productores de cerveza. ¿Cuántas? Más o menos 30 stands. 30 stands. Hay bodegas, hay vinotecas, hay productores de cerveza y hay algunos productos gourmet y embutidos, bastante completa. No sé cómo estamos de tiempo para mencionar algunos de los que dale, vamos a tener a Damián Garrido, seguramente con toda la línea de Cuarto Surco. Sí. ¿Sabés por qué es muy prestigiosa, Guille, esta feria? Sé que es solidaria, pero no sé si hay alguna otro motivo. Porque va a estar Finca Abril. Ah, mirá vos. Oh, Finca Abril es buenísimo. Sí. Ahí nos tirá pum para arriba. No lo sabía. Qué bueno es Finca Abril. Tenemos el agrado de Finca Abril. ¿Por qué me suena? Con los CEOs de Finca Abril. Van a repetir. Con los maciotos. Mirá qué lindo. Sí, me parece extraordinario. Ariel, bueno, va a estar Luciano Martino, no sé si te suena. Algo. Con la increíble Vinoteca Errante. Sergio Dalapícola, Gianpaoli, Leonardo Coraza, Eduardo De Maestri, Martín Llobet con la línea Malandra. Todos sommeliers, ¿no? Sí. Muchos de ellos recibidos. ¿Dónde? En el EPAC. En el EPAC. Va a estar la gente de Pequeño Terruño, nuestro amigo Gregorio. Saludos, Gregorio. Va a estar Gustavo Paz representando a la Vinoteca Varietal. De Los Hornos tenemos el agrado de tener a Vinoteca 45 y a Vendimia. Está Luciano de Aromas Andinos. Algo interesante que es nuevo, que el año pasado no hubo, es la finca Hocico Negro. Es un vino que se hace en Bransen. Se trae la uva de Mendoza y se vinifica en Bransen. Hacen un blend de Syrah y Tempranillo y hacen un 100% Malbec. Es un vino vinificado de manera artesanal y tienen una producción de hasta 5.000 litros. Después va a estar la cerveza Abuela Idalina, la cerveza Mecuna, cerveza 73, Buena Vista y cerveza Rambul. Bueno, completito, ¿no? Sí, y bueno, hay algunos productos naturales. ¿Cuándo dijiste? Embutidos. El sábado 26 de agosto. Bien. Las entradas están, se pueden adquirir en ACLO, 137, 60 y 61. O si no, se comunican con nosotros, con Data del Vino, y los vamos a asesorar. Es importante que es una feria solidaria. Vos sabés para qué, dónde van destinados los fondos, si lo querés decir. A dos jardines de Los Hornos. Ahí lo tenés. El Jardín de Infantes, 965, y la Escuela 535. Bueno, el año pasado también fueron ellos los beneficiados. A uno se le compró un equipo de música que tenían para dar los actos, y con al otro se hizo el piso del salón de actos. Uh-huh. Son cosas que está bueno porque son cosas que quedan. Y bueno, nosotros, aparte de divertirnos, de estar con amigos, porque la vamos a pasar bárbaro, de paso ayudamos a estas instituciones. Y no quería dejar de agradecerle a Fabián Risi, un muchacho que... ¿Egresado de egresado dónde? De LEPAC. Ah, de LEPAC. 50 y 51. Uh-huh. Con locutor. Que fue quien desinteresadamente nos ayuda. Lo hemos convocado porque el año pasado hizo una feria maravillosa y este año tenía que acompañarnos porque hizo un trabajo espectacular. Y bueno, contactó a la mayoría de las bodegas, las contactó él desinteresadamente, con una ayuda genuina. Uh-huh. La cual hace que crezcan las instituciones. Bueno, el 26 de agosto entonces, ¿no? Sí, sí. ¿Y en ACLO? En ACLO. Perfecto. ¿Quién trajo el vino este? Es muy importante el vino este. Sí. Tiene una historia. Tiene historia. ¿Está rápido. Rico? Está muy rico. Muy bueno. Está bueno. Es de Santiago Salgado. Bueno, decide dónde es, por el favor. Vino, bueno, este vino, nosotros conocimos a Santiago Salgado, él es de San Rafael, Mendoza. Uh-huh. A nosotros nos tocó presentarlo en el Instituto de PAC. Y yo, cuando me enteré que venía, estuve hurgando entre sus vinos a ver qué hacía, y encontré un vino que tenía un personaje este que estamos viendo acá, que es un... Para los oyentes... Es que lo contó recién Guillermo. Claro, es antes. Un tipo así muy sobrio, uh-huh. Con unos bigotes... De la época. Claro, es un tipo de época, de la historia que contaba Guillermo. Y a mí me pareció... Por cómo era Santiago, así un tipo bohemio, descontracturado, como por haber venido, regalarle un presente que era un dibujo. Era una adaptación mía del personaje de él. Y bueno, después tuve la sorpresa que le gustó tanto que lo sacó el que tenía él en el vino y puso este. Así que bueno, nos mandó este vino que justamente estamos degustando muy ahora. Muy rico, es un blend. La es verdad que está con un aroma... Increíble. Ahí yo tuve un mensajito de una oyente en especial, que la conozco desde hace muchos años, es mi hija, y me hizo una objeción con respecto al aroma, pero nos sorprendió ahora en este caso. Lo sentimos mucho, muy diferente a cuando lo probamos en el EPAC. Es verdad, en el EPAC era una prueba, fueron las primeras botellas, y tenía un principio de nariz que era raro, por no decir que no era totalmente agradable. Y hoy lo sentimos muy lindo, muy frutado, muy rico. La verdad yo en el EPAC le hubiera dado 5 puntos. Y acá un 7.50, un 8. Sí, un 8 está. La increíble Vinoteca Errante lo va a vender, lo va a tener para que prueben y vender en la Feria de ACLO. Sí, sí, va a estar a cargo del stand de Luciano Martino. Y Marcos, que es el representante en La Plata de este vino, Marcos Martín. Muy bien. Y bueno, para los oyentes le decimos que es un color rojizo oscuro, tira con tonos violáceos. Uh-huh. Tiene un aroma frutado, en boca tiene algunas reminiscencias a un tabaco, que bueno, son aspectos que le otorga el roble. Y bueno, y si quieren saber más tienen que ir a la feria del sábado 26. Exactamente. En ACLO, y ahí va a estar. Y bueno, lo van a degustar. ¿A vos te gustó, Amado, porque tomaste todo? Sí, no hay más. Sí. Estaba mirando eso, pero no quiero tomar. Sí, te gustó. Te gustó bastante. El 9184 pregunta: ¿cuánto es el precio promedio de estas ferias y cuándo es la próxima? Pregunta el 919184. Estamos con ferias que van entre los 200 pesos. No creo que haya ferias de menos. Ponele 150. En el caso de ACLO es 350. Con una característica: el copón, que no es un copón de cata. No es un copón de cata ni una copa de agua, sino un copón muy lindo. Es similar a este que estamos tomando sí, acá. Sí, claro, sí. Es un souvenir, está dentro uh-huh. del precio de la entrada. Queda. Queda, está grabado el evento, incluso algunos auspiciantes del mismo por copa. Es una copa muy linda para tomar vino luego. Así que estaríamos hablando de menos de 200 pesos, porque copón, más o menos 150 pesos es lo que costaría claro. si uno lo compra. Sí. Pero bueno, está dentro, no es que uno pueda elegir de no tener el copón. No, claro, sí, sí. Pero sí, quiero decir que está amortizada. Hay ferias de 200 pesos, pero que la copa hay que devolverla. Hay ferias que ponen unas copas que son absolutamente un desastre. Uh-huh. Y después hay ferias, hay ferias de 1.500 pesos, que es la de este año, de vinos de lujo en el Alvear. Claro, y sí. Bueno, 3267, y no te deja pregunta, ¿cuánto vale la entrada? 300, para esta, 350. 350. Para esta que contaba recién Gastón. ¿Qué vino tinto del mercado argentino no contiene ciruela? Pregunta, soy alérgico y me impide disfrutar de un buen vino. Bien, esto para un programa, para todo un programa, me lo recuerdan el viernes que viene. ¿Ah, sí? Lo que sí les digo es que ningún vino contiene ciruela. Cuando uno habla del aroma ciruela, que en algunos Malbec tiene solamente que ver con la memoria olfativa que tiene el degustador, que le recuerda el aroma a la ciruela. Ningún vino tiene ciruela, excepto un cóctel de ciruela, que pueden comprarlo en Vinos de la Costa, pero que en realidad no es vino, es cóctel de ciruela. No puede ser. Ellos lo llaman como vino de ciruela, pero no es vino. Y no existe y no hay ninguna posibilidad de agregarle absolutamente nada al vino que no sea la uva. Bien, bueno, le queda claro, seguramente al 3-2-7. Igual lo hablamos, el viernes lo desarrollamos un poquito más. Aparte por ley, del Instituto por ley Nacional. No puede tener otra cosa que no sea... En el mundo es eso. Claro. En el mundo, sí. El 10-3, quisiera saber dónde puedo comprar las entradas para Argentina-Venezuela. No, pensé que era alguna cuestión relacionada a esto, ¿no? Por internet. Saludo a René Tomesa, mandá saludos a mis compañeros Martín, Gastón y Pablo y mi profe Don Guille. Ese es el Pampa. Y sí, el Pampa. Saludos al Pampa. Una copa cargadita manda, para brindar. Bueno, ¿y la tuya? ¿Vos tenés una feria también dentro de poco, no? Es en septiembre. Ah, sí, falta un mes, en realidad. Después, mira, que hace ACLO con Gastón, el 14 de septiembre, jueves 14, se hace la primera edición del Vinay Art and Rock en el Teatro Sala Ópera. ¿Cómo? Vinay Arts, que son viñedos, sí. Y rock, que son música. Con la salvedad de que no es un recital, sino que es una feria en realidad de vinos con música en vivo, donde el cierre va a estar a cargo de Diego Frenkel, el ex cantante de La Portuaria y su banda Células. Sí. Y anterior a él van a estar el Turco Andula de La Medianera y Fernando Ricard, cantante de Pájaros, dos bandas muy conocidas de acá de La Plata. Y Abel también va a estar, me dijeron. Sí, sí, sí. Vamos a ver si lo podemos hacer en un intervalo. En vivo y en directo va a estar seguro. Pero va a estar ahí. El doble. No para cantar. El doble de Abel. No. Va a ser RRPP. Claro. Bueno, linda data del vino hoy, Muy linda bien. Data del vino. Muy bien. Gracias, muchachos. ¿Le quedó algo? A mí me gustaría agradecerle a Erika que se quedó en la gráfica. Esta vez se quedó Erika. La otra vez se había quedado al negro. Ahora se quedó Erika porque hay que seguir produciendo. No puedo bajar la persiana y venir. No, eso sigue. Y le agradezco a Erika que me está haciendo el aguante allá. Y ahora vas y volvés. Y ahora tengo que seguir laburando. Ahora tenés que seguir laburando, exactamente. Bueno, yo a Gustavo Di Mauro le digo que lo extraño, nada más. Es un tema, él me entiende. Ah, lo extrañás. Y la dietética, saludo también. Saludo para la dietética. Está abierta, como siempre, con las chicas. Y sí. Y bueno, gracias a los compañeros, al profe, que sinceramente es un grupo hermoso que nos tocó este año. Perfecto. Otra cosita, Hernán. Le agradecemos a Jorge Campostrini, que nos mandó los daditos. Qué ricos son esos daditos. Si tuvieron la suerte de probarlos, son muy ricos, son adictivos, no tienen grasas trans. Los mandó Jorge Campostrini, es de allá de Los Hornos. Una empresa familiar que transcurrió de generación en generación. Yo lo pruebo ahora. Bueno, ahora y como siempre, y ya es costumbre, característico, sí, todos los viernes. Turco, si usted haga la recomendación. Tortilla de papa, de acelga, pescado, milanesa de pollo, milanesa de ternera. ¿Qué más hay? De todo. Y la picada que compró Gastón con Martín, ¿no? Que compró Martíncho. Ya está. Sí, ya está, pero te falta la recomendación. Bueno, vamos a recomendar solamente 4 vinos, 2 blancos y 2 tintos. Qué grande Martín Chef, reaccioné tarde. El 54 dice 11. Espectacular, Martín Chef, un abrazo grande para él. Se portan de prima, dijeron un amigo mío. Exactamente. Bueno, vamos con 2 blancos. Un Alba de los Andes Chardonnay de la bodega Alba de los Andes, un precio sugerido de 195 pesos. Y después un Petit... Alba de los Andes. Y después un Petit Bobo Chardonnay 2015... De la bodega Trapecio. Sí, la bodega Trapecio. 285 pesos, peso promedio, precio promedio. Y después dos Malbec, afines al bolsillo del consumidor. No es mi característica. Alma Mora para Gustavo Di Mauro. Bueno, sea bien, Alma Mora. Está muy bien. Un Proemio Malbec 2016, perdón, de la bodega Proemio Wines, 170 pesos. Y un punto débil, un Malbec 2014 de la bodega San Huberto. El precio sugerido es de 215 pesos. Tengo más, pero no quiero robar más tiempo. Nunca recomendaste ningún Finca Abril. Sí, siempre. El Rapsodia. No, siempre. Lo que más me gusta, no, pero acá sí tiene razón. Ah, este, bueno. Acá el, ¿cuánto está el precio terroir, público? Por, empezamos. Terroir. De la bodega Finca Abril. Blend. Cabernet. Malbec. Rosado, que no lo probé, no, pero todavía. Que, pero y el Torrontés. Pero bueno, para recomendar el precio al público. 100. Sino... 200 pesos, bueno, 195. Listo. Bueno, iba a decir eso, pero. ¿Cuál? 195. El terroir. Todos estos terroir que acabo de decir. Rapsodia. Malbec. Reserva. Reserva. 290, 300. 300 iba a decir yo. Sí, sí, sí. Bueno, y después vamos a los de alta gama: el 1922. Malbec. Malbec y el Art Collection, que es un blend. Oh, qué bueno. Sí. 7 gamba el 1922 y 8 gamba el bueno, una luca, le iba a decir. 18, si no, están buenísimos. Sí, sí, sí, y claro. Obviamente que hay que decantarlos, a estos dos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y gracias. Y hablar del 11 Acre. El 11 Acre, bueno, en Catarte. Ahí está, le diste pie, justo antes de irnos. Catarte. Hoy lo voy a decir antes que se agote, pues siempre lo digo después. Sí. Hacemos una cata vertical el primer sábado de septiembre, sábado 2 de septiembre. Catarte. Una cata vertical de 11 Acres 2006, 11 Acres 2007. Catarte. No, perdón, 11 Acres 2005, 11 Acres 2006, 1922, que es el mismo vino, se cambió la etiqueta nada más, 2007 y 1922-2008. Y después a las brasas. Distintos tipos de carne. Qué bien, muy bien. Bueno, gracias, gracias, porque se nos va el tiempo. ¿Te quedó algo, Gastón? Solo que va a estar la Asociación de Sommeliers de la Provincia de Buenos Aires en la feria del 26 de agosto asesorando a la gente. Perfecto. Que vaya y que no sepa cómo encarar la feria a partir de los consejos que dejamos hoy. En el stand va a estar, van a ver sommelier diciéndole a la gente cómo le conviene empezar, qué vinos hay, muy qué bien. Zonas, todo. Me parece porque muy si bien. Bien hay 30 stand, hay como 50 bodegas. Sí, claro, claro. Data del vino, como cada viernes, aquí en Siesteros, en el 100.3. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo.